Y aquí otro avance informativo de Frontera Noticias. William Villamizar Laguado, oriundo de Arboledas, quien fue el gobernador número 74 del departamento norte de Santander, Colombia, durante el periodo 2008 a 2011, es en el año 2015 aspirante por segunda vez a la gobernación. Y en ocasión de su visita al barrio Chapinero de la gran ciudadela de Juan Atalaya en la ciudad de Cúcuta, para la entrega de bicicletas y otros regalos a los niños de esta comunidad en la Navidad 2014, ofreció declaraciones exclusivas para Frontera Noticias. En efecto, saludó a los cucuteños, nortesantandereanos, gramaloteros, habitantes de Chapinero y amigos de Frontera. Dijo que le preocupa el desempleo, por lo tanto fortalecerá a la empresa privada para generar empleo porque es difícil hacerlo para mucha gente desde el Estado. También serán obra de su gobierno el mejoramiento de escenarios deportivos y cubiertas para la recreación y el bienestar. Destacó que desde la gobernación continuará su trabajo de conjunto de la mano con las juntas comunales, con las asociaciones del adulto mayor y mujeres, con ediles, gremios, sectores económicos y productivos, con los estudiantes y toda la comunidad en general. Refiriéndose a Gramalote expresó, haré gestión para que se construya y la comunidad retorne a su tierra, concluyó William Villamizar Laguado, fuerte aspirante a la gobernación del departamento norte de Santander. Para Frontera Noticias, William Villamizar Laguado como aspirante por segunda vez a la gobernación del departamento norte de Santander. El mensaje al pueblo para que lo acompañe en las próximas elecciones. Bueno, un abrazo especial a todos los amigos de Cúcuta y el departamento norte de Santander, a todos los amigos de Frontera, y decirles que estamos en un remate de año que es muy positivo, que esperamos que el próximo año haya suficiente trabajo, que haya paz, que haya salud para todos. La verdad que estamos muy contentos con el año que termina y esperamos que el próximo año a todos nos vaya bien. ¿Cuál es el ofrecimiento para lograr otra vez recuperar la gobernación? Bueno, básicamente trabajo en comunidad, de la mano con las juntas comunales, con los presidentes de asociaciones de adulto mayor, con los presidentes de asociaciones de mujeres, con los ediles, con los gremios, con los sectores económicos, con los sectores productivos, con los estudiantes, con toda la comunidad en general. Básicamente el ofrecimiento tiene que ver en materia de trabajo en conjunto. Un proyecto especial que conmueva a toda la comunidad, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso que hay que seguir trabajando por el empleo. Me parece a mí que fortaleciendo la empresa privada se puede generar empleo. Desde el Estado es muy difícil generar empleo para mucha gente. Y lo que tiene que ver con la recreación, el mejoramiento de parques, escenarios deportivos, el mejoramiento de zonas en donde se pueda utilizar sanamente el tiempo libre. Y con respecto a Gramalote, que todavía está olvidado, ¿cuál sería su aporte a ese gran pueblo de José Gregorio Montes, que fue quien donó los terrenos para que allí se levantara, bueno, hoy destruido Gramalote? Básicamente es hacer gestión para que definitivamente el pueblo quede construido y para que la comunidad retorne a su tierra. ¿Y el mensaje a la comunidad de Chapinero? Bueno, amigos de Chapinero, así como aquí se logró hacer diversas obras de pavimentación, de cubiertas, de escenarios deportivos, esperamos seguir trabajando de la mano con todos para continuarlas. Bueno, gracias, gobernador. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Y aquí otro avance informativo de Frontera Noticias.